Hola, ¿qué tal? Bien, pues bienvenidos a esta nueva edición del podcast cristiano, en el cual, bueno, pues vamos a intentar hablar un poco, pues, de todos estos cristianos que no entienden el evangelio, o bueno, no solamente cristianos, también hay personas de todo índole que desechan el evangelio precisamente, pues, porque no lo entienden, ¿no? Porque creen erróneamente, como le pasó a los discípulos que iban hacia Emaús, del cuyo secuencia vamos a relatar un poco brevemente a la introducción. Creen que Jesucristo o que Dios había venido a liberarnos de las cadenas del mundo, a liberarnos de la opresión de bueno, pues en aquel tiempo de los romanos, y no entendían realmente cuál era el motivo principal por el que Jesucristo había venido al mundo. Bueno, pues vamos a aclarar estas dudas, vamos a ver si podemos contestar un poco a las preguntas que la gente se plantea en torno al porqué de la vida, el porqué de las situaciones críticas, a la luz de este versículo de los discípulos de Emaús. El pasaje de los discípulos de Emaús se narra en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, a partir del versículo 13. Tiene lugar cuando Jesucristo ya ha resucitado, se ha aparecido ya a varios de sus discípulos, a María Magdalena, etc. Y en esto, bueno, pues que una serie de discípulos que iban hacia un pueblo que se llamaba Emaús, que distaba no sé cuántas leguas de Jerusalén, pues se les aparece Jesús y bueno, pues ellos al principio no le reconocen como tal y se ponen a hablar con él, pues como si fuera un viajero más que va hacia el mismo sitio. Y le empiezan a decir que si él, pues, no se había enterado de lo que había pasado en Jerusalén, que se había crucificado a Jesucristo, y bueno, pues que ellos estaban conmocionados, ¿no? Porque creían que Jesucristo era el que les iba a liberar de la opresión de los romanos, o de, en fin, de traerlos la libertad física, la libertad material, la libertad dentro del mundo, ¿no? Y estaban conmocionados al ver que eso no había sido así, ¿no? Pues que él había muerto encima, de que él, pues, tenía que haber sido coronado como rey del mundo, y encima, pues, había sido crucificado y todo seguía igual, los romanos seguían ahí, en fin. Ellos estaban desencantadísimos, conmocionadísimos, porque veían, pues, que todo ese tipo de ilusiones que se habían hecho de verse libres de, pues no sé si pensaban verse libres de los dolores o de la opresión del mundo, de tanto el punto de vista político como físico, espiritual, perdón, espiritual, no, material. Y claro, pues al no ser así, al ver como su Mesías, como aquel que era el que, bueno, pues tenía la pinta de ser el que les iba a traer todo tipo de bendiciones materiales en el mundo, pues había sido crucificado y estaba muerto, ¿no? Entonces se veían desencantadísimos. Y ahí, bueno, pues entonces empezó Jesucristo a hablarles de que eso ha tenido que ser así para que se cumpliera lo que estaba escrito, y empezó a comentarles el tema de las escrituras, de las profecías que le anunciaban como salvador del mundo, pero no del mundo como tal, recinto en el que viven los hombres, sino del mundo como grupo de hombres para que luego estos entraran en la gloria eterna. Entonces, pues así, relatándoles todo este tipo de cosas, al final, cuando Jesucristo está partiendo el pan en la noche, porque se queda a comer con ellos, es cuando entonces les reconocen en la manera de partir el pan y ven que efectivamente no ha muerto, sino que Jesucristo vive, y entonces es cuando comprenden, a raíz de todo lo que les ha hecho Jesucristo, bueno, pues cuál fue ese mensaje, ¿no? Ese testimonio que dejó Jesucristo en el mundo, y entonces comprendieron realmente que Jesucristo no había muerto para traer la gloria al mundo, sino para abrir las puertas de la gloria al mundo, ¿no? Que es muy diferente, ¿verdad? Y es lo que, bueno, pues ya he comentado en algún otro podcast, ¿no? Es decir, Jesucristo no vino a quitar el sufrimiento del mundo, sino más bien a llenarlo con su presencia, a anunciar que después del sufrimiento viene la alegría, que la gloria está ahí esperándonos, que es el cielo y la salvación eterna lo que hemos de buscar y anhelar, y no nos importe si para lograr esto tenemos que pasar por calvarios, por cruces y perder el mundo, ¿no? Porque ya digo, él no vino a salvarnos del mundo, sino a abrirnos las puertas de la gloria a todos los habitantes del mundo. Y es ahí, ¿no?, donde mucha gente no entiende. Gran parte de los alejados de hoy en día, gran parte de las personas que no creen en Jesucristo, bueno, pues que están alejados de Dios, ¿no? Y que rechazan la religión, cualquier religión, pero sobre todo la cristiana. Pues es por esto, ¿no? Porque dicen, bueno, vamos a ver, si Dios existiera, si Dios fuera tan bueno, pues ¿por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué Jesucristo no hace algo para impedir esto? Si fuera tan bueno, si fuera tan omnipotente, ¿por qué consiente? En fin, ya hablamos de esto en el podcast que dedicamos a este asunto, de la inactividad, la aparente inactividad de Dios entre los males del mundo, así que no voy a de nuevo a entrar en este asunto. Pero es significativo, ¿no?, de que mucha gente pues aún no entiende, ¿no?, no entiende que Jesucristo no ha venido a librarnos del sufrimiento en el mundo, sino a llenarlo con su presencia y de esa forma poder ser herederos de la gloria eterna que nos tiene preparada a todos los que cumplimos, o los que intentamos por lo menos cumplir con sus mandamientos, con lo que Él nos enseñó, ¿verdad? Y esto pues también vale no solamente para la gente que se aleja de Dios debido a esta concepción mundana de la vida, también vale pues por ejemplo a la gente que se lo toma por demasiado, cuando, no sé, se tergiversa el mensaje del Evangelio. Estoy pensando pues ahora pues en las clásicas escenas que todos vemos en Semana Santa, en Pascua, en Cuaresma. Cuando vemos a los fustigantes, ¿no?, esta gente que va con caperuzas negras, con trajes blancos, con la espalda al descubierto, que van fustigándose la espalda, que van pues avanzando con cadenas o van descalzos, en fin, están haciendo una serie de sacrificios. Los tengo un gran respeto, o sea, antes de nada, pues no penséis que voy aquí a hablar mal de ese tipo de gente. Los tengo un gran respeto, o sea, yo siempre he dicho que una de las formas que hay para acercarse a Dios, aparte de imbuirse del mensaje del Evangelio y practicarlo, pues es lógicamente alejarse de la materialidad, alejarse de todo aquello que nos puede estorbar para caminar ligeros, ¿no?, hacia Dios. Y esto no es nuevo, o sea, esto lo llevan practicando los monjes budistas, los monjes de Oriente, de el Asia, desde toda la historia, ¿no? O sea, ellos lo tienen muy claro, que es mediante la negación de lo material es como uno se imbuye más profundamente en lo espiritual. Entonces, pues a lo mejor hay gente que necesita esa fustigación, ese bueno, digamos, alguno diría masoquismo. No es masoquismo, es simplemente una forma de, porque el masoquista es el que gusta el placer, o sea, el que le gusta el dolor, ¿no? Entonces, este tipo de gente a lo mejor de esta forma, de estas fustigaciones, este tipo de sacrificios, pues consigue obtener un beneficio espiritual, que es lo que está buscando, ¿no? Es como todo, en la vida, pues todo sufrimiento, también el que se pone a estudiar hasta las tantas de la noche, o el que está 5 años privado de libertad absoluta para sacarse una oposición o una carrera o lo que sea, también es masoquista, podría ser decir, no, lo que intenta es buscar un bien mayor, ¿verdad? Pues esto es parecido, o sea, yo no soy el que, para seros sincero, yo no me dedico a hacer este tipo de cosas, no tengo un cilicio puesto, no me fustigo, no, porque no, Dios no me ha dado esa manera de ver así las cosas, pero respeto profundamente a quien lo hace, porque creo que quien lo hace pues son personas que a lo mejor pues lo necesitan y sacan un provecho espiritual enorme, ¿no? Entonces, bueno, pues bienvenido sea. O sea, si de lo que se trata en esta vida es de unirse a Dios todo lo más, todo lo que más se pueda, bien sea a través de bueno, pues no todos tenemos la gran ventaja que tuvo, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús de experimentar éxtasis místicos, que es como un cielo prematuro en la tierra, ¿verdad? Bueno, pues si hay gente que haciéndose ese tipo de cosas pues puede experimentar un bien espiritual enorme, pues ¿por qué no? ¿No? O sea, yo no tengo esa, me iba a decir, suerte, no sé hasta qué punto, pero bueno, pues yo tengo convencido que si yo pues a lo mejor tuviera que fustigarme y de esa manera a lo mejor pues entraba más en las visiones celestiales, pues por supuesto que lo haría, o sea, eso es así. Y este tipo de gente encuentra, yo creo, no un placer como el masoquista, como el sadomasoquista, que encuentra un placer en el dolor. No, no es ese placer, no. Es otra cosa, es pues esa, no sé si decir alegría o si decir consuelo espiritual, ¿no?, de alguna manera, y es de lo que se trata en esta vida, ¿no?, porque al final es lo que queda. O sea, ya digo que todo es sufrimiento, a veces es sufrimiento psíquico, a veces es sufrimiento físico, pero esto es lo que hay en el mundo. Pero a lo que voy desde que empecé a hablar de esto de los fustigantes, es que hay mucha gente que, entiendo yo, son un poco hipócritas, ¿no? Son un poco hipócritas, pues como era el ejemplo este del publicano y el fariseo que se ponen a orar en un monte, ¿no?, que se narra también en Lucas 18:10, ¿no?, y del que también voy a hablar más adelante, referido no solamente al tema del cumplimiento exacerbado de los mandamientos, sino también pues en el tema de la riqueza. Pero lo que ahora me quiero referir pues es precisamente a este tipo de actuaciones que mucha gente tiene, de que se creen pues que a lo mejor fustigándose y haciéndose daño, bueno, pues consiguen de esa manera agradar a Dios, o de esa manera están, creen que el Señor les va a tener más amor, porque se fustigan y se mortifican el cuerpo, y lo hacen quizá pues con esa única visión, ¿no? Pues no sé hasta qué punto, ¿no? Porque habría que mirar también los otros hechos de la vida y de esa manera dictaminar si lo que están haciendo es correcto o no es correcto. Y es que esto lo digo pues porque hay mucha gente que a lo mejor cree que de esta manera, que de esta, a través de estas fustigaciones, pues ya está redimiendo un poco, pues, o justificándose de cara a Dios, de cara a lo mejor pues redimirse de otros pecados que ha hecho durante el año, y se cree que porque, bueno, pues porque a lo mejor en Semana Santa lleve a cuestas al Cristo del Santo Sepulcro o al Cristo de la Santa Fe, y además pues se realiza caminando no sé cuántos kilómetros con cadenas o fustigándose y tal, pues ya se cree justificado, ¿no? Esto es fariseísmo. No os dejéis engañar por esto. Es como el fariseo que está rezando en el monte, al lado del publicano, y que dice: Dios mío, yo no soy como este publicano que se dedica a recaudar impuestos para los romanos. Yo, sin embargo, cumplo todos tus mandamientos, doy el diezmo de todo lo que tengo, y sin embargo, pues soy mejor que él, ¿no? Y el publicano decía: Dios mío, perdóname que soy un pecador. En Lucas 18:10 se narra este pasaje, y ahí está claro que Jesucristo nos dijo quién era el que de verdad estaba justificado y quién era el que no lo era, ¿no? El que se vanagloriaba de su fe, el que se vanagloriaba de tener una fe mayor que el del otro porque cumplía unos mandamientos que estrangulaban al hombre, ese no estaba justificado. Y sin embargo, el publicano, el que, bueno, pues sí, reconocía que era un pecador, pero de esa manera un poco pues pedía perdón y reclamaba la misericordia del Señor, ese sí que estaba justificado, ese sí que es el que va a heredar el reino, sin ninguna duda. Pues esto es así también, hermanos, esto también es así para el caso que estamos hablando de los fustigantes, de todo este tipo de gente. Se cree que con hacer este tipo de cosas ya está hecho, pero ¿y el resto de su vida, eh? ¿Cómo está el resto de su vida? Hombre, si el resto de su vida está bien, por supuesto, pero ¿qué hace esa persona el resto del tiempo? ¿Qué hace esa persona el resto de los días, el resto del año? Yo, como os decía al principio, no soy partidario de este tipo de, bueno, de fustigaciones o de sacrificios. Yo creo que hay sacrificios mucho más grandes, sacrificios mucho más duros, que eso de fustigarse o de hacerse sangre en las espaldas o tal. Eso no es nada. Eso dura un día o dos días, luego se cura y se acabó. No, no, no y no. Hay cosas más evangélicas y también más duras. Por ejemplo, pues vamos a ver, el ser pobre voluntariamente. Esas personas a lo mejor son empresarios, son gente que tiene dinero, son gente que atesora grandes sumas de dinero, bueno, pues ¿por qué no se desprende de todo eso? Eso sí que sería un buen sacrificio, ¿Por qué no vende todas sus posesiones? ¿Por qué no se coge todo ese dinero, ese capital que tiene, ya sea en empresas, en tierras, en edificios, en pisos, en casas, en posesiones de todo tipo? ¿Por qué no lo vende? ¿Por qué no da todo el dinero a los pobres y se pone a trabajar humildemente en un trabajo que le dé solamente para vivir? Eso sí que es duro, Eso sí que es duro, eso sí que es decir, bueno, esto ya sí que es un sacrificio grande, de eso no quiere ni oír hablar nadie, ¿verdad? Pues eso sí que sería un signo de desprendimiento, un signo de pedir perdón y de arrepentirse de los pecados hechos. Pero claro, eso ya, igual que la contracepción, ¿no? Porque no mucha gente que a lo mejor pues usa contracepción, bueno, pues ¿por qué no lo hace de una forma más generosa? Es decir, bueno, pues voy a hacer un sacrificio por el Señor, voy a traer hijos al mundo para que también hereden la vida eterna. Voy a no ser egoísta, no voy a no ser una persona que todo lo quiere para mí, que no quiere compartir nada, que no quiere tener esa ventaja que sean los hijos, de decir, bueno, pues no voy a intentar tener todo lo que tengo o tener bueno, pues en fin, lo que significa tener hijos, ¿no? Que es un sacrificio enorme de la vida, para cualquier padre lo sabe, que es un sacrificio enorme, es una alegría grande, por supuesto también, pero es también un sacrificio y un dolor enorme también, ¿no? Es así, es la vida, grandes alegrías, grandes tristezas, grandes decepciones, grandes consecuciones, pues eso es la vida, ¿no? Y eso es el ser valiente, eso es el decir, bueno, pues voy a tener hijos, voy a tener un hijo más o dos hijos más, o los que Dios le dé, ¿no? Y decir, bueno, pues vamos a de esta manera no ser egoístas, vamos a tener la generosidad, ¿no? De traer más herederos del cielo con los que podamos eternamente gozarnos de Dios en el paraíso, ¿no? Pues ¿por qué no de esta manera ese desprendimiento? Y además está haciendo un gran bien, ¿no? A esa persona que está engendrando. O bueno, pues, o simplemente si por las circunstancias que sean, pues no pueden tener hijos o no quieren tenerlos porque tenga unas circunstancias personales o familiares de cualquier tipo, bueno, pues que se abstengan, ¿no? De practicar relaciones, ¿eh? Eso también es otro sacrificio. ¿Por qué no hacen eso? ¿Eh? En lugar de ir caminando 5 kilómetros y hacerse ampollas en los pies que dentro de 2 días estarán curadas y ya no nos acordaremos de nada. No, ¿eh? Este tipo de acciones como desistir de la contracepción, o tener hijos, o usar la abstención, la abstinencia, o este desprendimiento de la pobreza, o el lugar, bueno, pues si consideran demasiado, pues desprenderse de todas las riquezas, pues desprenderse de la mitad, o yo qué sé. Estos sí que son sacrificios, estos sí que son maneras absolutas de decirle a Dios, Dios mío, este es el testimonio que doy yo de mi vida, y te ofrezco esto en sacrificio. Es un poco lo que vino Jesucristo a abolir, ¿no? Una de sus grandes enseñanzas fue el decir que sacrificéis un cordero en el templo, eso que más me da, ¿no? Es lo que vino Jesucristo a decir a todos los judíos, a todos los fariseos que practicaban y que hacían estos sacrificios, ¿no? La religión judía, a diferencia de la religión de las otras religiones de su entorno, que eran quizá no tanto en la época romana, pero sí que anteriormente, pues la religión judía vivió en un ambiente politeísta, a medio caballo, digamos, o a medio camino, entre Egipto y Babilonia y las grandes civilizaciones de Mesopotamia, donde hacían sacrificios humanos. No lo olvidemos, que muchos padres sacrificaban a los hijos porque sí creían agradar a los dioses. El pueblo judío, sin embargo, pues era más respetuoso en ese sentido y no sacrificaba personas humanas. Lo que hacía, bueno, y hago un paréntesis porque mucha gente cuando dice personas humanas dice eso es una redundancia. No, señor, hay personas físicas, personas jurídicas, personas divinas. Las tres personas de la Santísima Trinidad, por ejemplo, no son personas humanas. O sea que no decir personas humanas no es una redundancia. Bueno, sigo. Lo que decía, los judíos, sin embargo, pues no hacían sacrificios de personas, sino más bien de animales, ¿no? Era una forma de agradar a Dios, ¿no? De decir, bueno, pues renuncio a este cordero, renuncio a este animal, y era lo que hacía la religión judía, pues era una de las grandes diferencias, aparte del monoteísmo, ¿no? Que era la gran diferencia con respecto al politeísmo circundante en todas las regiones donde habitaban, en Babilonia, en Egipto, en fin, todo el mundo antiguo. Era politeísta, el único monoteísta era la religión judía, ¿no? Tras el breve lapso que también supuso el faraón Amenofis IV en Egipto, que también fue monoteísta, y que dicen algunos que quizá tuvo, que copió un poco, por así decirlo, de la religión judía, que veía en su pueblo, ¿no? Cuando estaban allí los judíos que posteriormente acudieron al éxodo, pues decían que Amenofis IV copió este monoteísmo de los judíos. Bueno, incluso algunos dicen que fue el inspirador, en fin. Pero bueno, no quiero irme por las ramas, que a veces pues me voy por las ramas y no voy al grano. En fin, lo que os decía, esto es lo que en definitiva está mirando el pueblo judío, ¿no? No hace sacrificios humanos, hace sacrificios de animales. Bueno, pues un poco nuestro Señor vino a decir, eso a mí me da igual, ¿no? Es decir, si queréis agradar a Dios, ni le sacrificáis un cordero, le sacrificáis un par de tórtolas o lo que sea, pues ¿qué hago yo con eso, ¿no? O sea, el verdadero sacrificio, la verdadera renuncia es la del corazón, ¿eh? Es la de las personas que renuncian a algo físico, pero no físico en cuanto a la salud, ¿no? En ese sentido, hombre, si se deja la salud por servir a los hermanos, pues también, ¿no? O sea, pero no el dejarse la salud así a lo tonto, ¿no? ¿Para eso para qué? a no ser que sea para elevarse a cimas espirituales, que entonces yo sí que lo comprendo, pero si no de qué, si no esas fustigaciones, ese es un sacrificio estéril que no sirve de nada y que no agrada a Dios. O sea, el verdadero sacrificio, entiendo yo, es el del desprendimiento, el de la generosidad, el del darse a los demás, el del darse a uno mismo por los demás, incluso ahí dejándose la salud, pues esa es la salud que uno se tiene que dejar. Ese es el sacrificio que es agradable a Dios, no el de dejarse la salud con el masoquista que se está fustigando. No, vete a un país de África, sirve a los pobres, ayúdales, o incluso no a los países de África, puedes irte a tu misma ciudad, seguro que hay pobres y hay personas que están pasándolo mal y que están ahí, pues ancianos, desvalidos, ponte a servirles a esos necesitados, déjate la salud ahí. Ese sí que es el sacrificio que el Señor necesita y el que te valorará y el que apreciará y probablemente a lo mejor pues también por el que te dará la vida eterna, sin lugar a dudas. Bueno, pues si tenéis algún mensaje, ya vamos acabando el podcast, o algún comentario que darme sobre esto que habéis oído, podéis mandarme un email a la dirección de correo, que es juangarciamillan@yahoo.es. Hasta siempre, amigos.